voy a hacer un texto que está dividido en dos partes. La primera es una lectura a partir de la CLO, de la demanda del movimiento homosexual de matrimonio, un análisis crítico de cuáles son las posibilidades que desde una lectura del concepto de hegemonía en la CLO pueden dar luces sobre esta articulación de la demanda homosexual, esta paradojal articulación de demanda homosexual de matrimonio. Y en segundo lugar, voy a hacer una lectura queer de la crisis económica. El artículo se llama La hipoteca hetero, demandas sexuales hegemónicas y crisis del capitalismo heterosexual. Primera parte, el diálogo improbable entre los maricones y la CLO, hegemonía, demanda sexual y heteronormatividad. Eran cerca de las 9 de la noche y una vez terminada la conferencia de Ernesto Laclau en el ARCIS, los colas, colados, seguimos la comitiva académica que celebraría en algún lugar del barrio Brasil la presencia del teórico comarcista en Chile. El espacio central del restaurante Pescado y Mariscos fue ocupado por las cerca de 15 personas, gran parte de ellos activistas, intelectuales y escritores maricones, entre los que la CLO era la estrella indiscutible. Durante la comida llegó a comentar sobre lo fea que era Judith Butler, brindó por las luchas homosexuales y terminamos todos felices cantando el himno de la Internacional. ¿Pero qué es lo que podría en concreto vincular la productividad crítica de la filosofía política de la CLO con la lucha y la disidencia sexogenérica? ¿Cómo es posible que se establezca un diálogo productivo entre las reflexiones y los discursos de la disidencia sexual que reivindican una política minoritaria y plantean la resistencia constante a las hegemonías heteronormativas con un teórico como la CLO que ha insistido que, comillas, no es posible una política desde la diferencia y de cuyo análisis parece desprenderse que toda política debe ser en última instancia igualitarista? Pues bien, más allá de los debates entre Butler y la CLO sobre la igualdad o lo llevado a cabo junto a Zizek, me parece que existen al menos dos puntos de gran interés crítico en los que las ideas de la CLO pueden dar luces sobre las agendas teóricas y políticas sexuales. El primero de ellos es la posibilidad de ilustrar un replanteamiento de la relación entre el binomio homosexual-heterosexual a partir de las reflexiones de la CLO sobre la diferencia, la igualdad y la identidad. El segundo eje puede constituirse a partir de la relectura de la hegemonía que la CLO hace de Gramsci y las posibilidades que ese modelo de análisis político tiene, por ejemplo, con relación a la articulación de la demanda actual del movimiento LGBT mundial hegemonizada bajo la consigna del matrimonio gay. El primero de esos aspectos es parte de un proyecto de reflexión futura. Para el marco de este texto, me abocaré solamente al segundo de estos ejes. Como sabemos, la filosofía política de la CLO tiene su base en la concepción gramsciana de hegemonía. El concepto de hegemonía, para la teoría política, proviene del interés de teorización de los procesos de articulación de los órdenes sociales, pero actualmente ha sido utilizado también como una herramienta de análisis de los procesos de constitución de identidad, de diferencia y de las nociones de universalidad. Uno de los aspectos importantes de esta relectura va a ser el alejamiento de una concepción política que planteaba la posición de clase como la base natural de articulación del sujeto hegemónico revolucionario. Ya, en su libro Hegemonía y Estrategia Socialista junto a Mouffe, la crítica de la CLO a una concepción del socialismo fundada en la centralidad ontológica de la clase obrera abrirá la posibilidad de pensar de una nueva manera la articulación de sujetos políticos subversivos. Para la CLO, un sistema de identidades diferenciales necesita de la universalización para adquirir coherencia interna. Lo universal es entendido por la CLO como una totalidad ausente, es decir, un espacio vacío, algo así como una aspiración u horizonte que, aunque nunca es posible alcanzarlo del todo, es el prerequisito de la estabilidad contingente de ese sistema. Como lo universal es esencialmente vacío, no existe un contenido que sea a priori el más adecuado para llenar ese vacío, y los mecanismos que determinan qué contenido ocupará ese lugar en un momento determinado corresponden, para la CLO, justamente al momento de la política. En el esquema de la CLO de constitución de hegemonías, la identidad de un elemento X dentro de un sistema se despoja de su propia particularidad para poder representar a toda la comunidad. Esto significa, por una parte, que lo universal siempre es la hegemonización de un particular determinado y que lo particular hegemonizado pierde su carácter particular, se vacía de su contenido específico, adquiriendo el carácter de un significante vacío para representar esa totalidad. Este proceso de hegemonización del particular es detonado por la aparición de un elemento externo al sistema, una fuerza antagónica que significa un peligro o amenaza para ese mismo sistema. La amenaza externa, provocada por la fuerza antagónica, unifica los elementos internos del sistema, estas identidades diferenciales, a través de la universalización hegemónica de un particular. Así, lo universal introduce cadenas de equivalencia en lo que hubiera sido de otro modo un mundo puramente diferencial. A través de ese proceso equivalencial, se estabiliza, de manera contingente, la coherencia misma del sistema. El antagonismo parece implicar para Laclau una suerte de mecanismo constituyente, a partir del cual se configuran las identidades antagónicas. En tanto antagónicas, yo no puedo ser una presencia plena para mí mismo, ya que estoy definido no a partir de mí mismo, sino del otro antagónico. Al mismo tiempo, ese otro tampoco es el resultado de una plenitud en sí mismo. Las identidades políticas no son, por tanto, entidades estables, esenciales o idénticas a sí mismas, sino el simple resultado de esa relación antagónica. Es por esta razón que el antagonismo implica para Laclau un fracaso de la diferencia cuando entendemos la diferencia entre unidades idénticas a sí mismas. Es por eso también que el antagonismo no es subjetivo, sino parcial y precario. Lo que une a esas identidades no es algo positivo, sino la pura negatividad. Para Laclau, la unificación contextual de un sistema de diferencias solo puede tener lugar al precio de debilitar las identidades diferenciales como resultado de la operación de una lógica de la equivalencia que introduce una dimensión de relativa universalidad. Desde ese lugar, es fácil entender por qué para él no existe una política desde la pura diferencia, debido a que la afirmación de cualquier particularidad o identidad diferencial siempre incluye en esa identidad al otro como aquel del cual uno se delimita. ¿Cuáles serían entonces las posibilidades de lectura que este modelo de Laclau nos podría brindar para comprender la articulación local de las demandas de lo que se ha llamado el movimiento LGBT chileno? ¿Cómo se enmarca o desenmarca esa lectura política de las reflexiones teóricas llevadas a cabo en Chile con relación a la demanda que mayor visibilidad y trascendencia ha tenido en el discurso público, esto es, la lucha por el reconocimiento estatal del matrimonio gay? Hace poco más de un año, y antes de conocer mayormente la obra de Laclau, en un ensayo en el que me acercaba críticamente al tema, señalaba, a propósito de la creciente democratización institucional de los significantes familia y matrimonio, que estos comienzan a volverse vacíos, pudiendo significar cualquier cosa. Y por lo tanto, me resultaba bastante lógico preguntarme ¿qué sentido tenía seguir usando esos significantes? En resumen, mi pregunta surgía de una paradoja. ¿Qué hacía que esos términos, cada vez más obsoletos en cuanto a su capacidad de representar las formas de vida actuales, se vuelvan al mismo tiempo el objeto de una lucha por su ampliación y reconocimiento para grupos que antes habían estado excluidos de su ámbito de significación? Y luego afirmaba que, en estos momentos, la negación de acceso a la institución del matrimonio, junto con la negación del reconocimiento simbólico de familia, ha llegado a constituirse en el gran significante de la desigualdad social de gays y lesbianas en relación con los heterosexuales, y que el discurso público ha llegado a ser consciente de la discriminación hacia las minorías sexuales justamente porque la sociedad les niega constantemente el acceso a la institución del matrimonio y la familia. Y agregaba que la negación por parte del Estado del acceso al matrimonio y a ser simbolizados como familia tiene como respuesta el fortalecimiento del clamor que efectúa la demanda, y sin duda, los efectos performativos de esta relación no se hacen esperar. Pues bien, hoy no solo me es posible releer esas ideas a partir de Laclau, sino que también resulta urgente hacerlo debido a la necesidad de comprender los procesos de articulación política que operan en el marco de un movimiento en el que yo mismo estoy inserto, aunque siempre de manera problemática y crítica. En efecto, siguiendo Laclau, no es extraño que dos significantes lo suficientemente vacíos como matrimonio y familia hayan llegado a constituirse como los emblemas de la lucha homosexual, que en el caso de Chile ha conseguido, al menos en el plano de las demandas, unificar criterios entre casi la totalidad del movimiento LGBT, refiriéndome específicamente a tres de las más grandes instituciones, el MUS, Acción Gay y Móvil, en donde los sectores todavía críticos son tal vez solo la CUTS, la Coordinadora Universitaria por la Diversidad Sexual, el espacio donde yo participo, y el Movimiento Lésbico Feminista Autónomo, por nombrar solamente a los actores más relevantes de este. Si uno revisa los programas de demanda de estas organizaciones, es bastante claro ver cómo, desde el año 2004 hasta la fecha, los discursos sobre las demandas han cambiado, en algunos casos de manera radical. La propuesta inicial del Móvil, del proyecto de Pacto de Unión Civil, provocó la respuesta de gran parte del resto del movimiento de incluir la lucha por el matrimonio, que hasta ese momento no se encontraba dentro de las agendas de ninguna de las organizaciones LGBT. Entre esos grupos críticos se encontraban no solo el MUS, sino también sectores del movimiento LGBT de izquierda, la misma CUTS y parte del movimiento lésbico feminista. La razón principal era la crítica a las falencias del proyecto original del PUC presentado por el MOBIL, que excluían la categoría de familia y varios de los derechos de los que sí goza la institución del matrimonio civil, por lo que se consideró que el proyecto consagraba, entre comillas, ciudadanos de segunda categoría. Otra de las razones esgrimidas en ese momento fue de carácter más bien estratégico. Esos sectores del movimiento considerábamos más necesario articular una lucha política por la aprobación de la ley antidiscriminatoria, otra demanda particular, que luego sería eclipsada por la visibilidad mediática y política del matrimonio y el derecho de adopción. Recién este año, MOBIL sorprende al resto del movimiento con su apoyo público de la presentación del proyecto de matrimonio homosexual en el Parlamento, a pocos años después de haber expresado públicamente también su rechazo a una iniciativa de este tipo, por considerarla poco estratégica en el marco y en el contexto nacional. Por esa misma época, cuando el MOBIL rechazaba la demanda de matrimonio homosexual, Ricardo Lagos, siendo presidente de Chile, aseguraba que nuestro país no está preparado para el matrimonio homosexual. La ONG Cidacción, por su parte, que hoy ha cambiado nuevamente su nombre a Acción Gay, como una forma de desligarse de la política del SIDA y asumir directamente una orientación institucional dentro de la demanda LGBT, apoyó el mismo proyecto de ley en un acto de coordinación política con el MOBIL impensado en otros momentos. Incluso Acción Gay ha venido elaborando intervenciones de gran repercusión mediática, tales como el intento de matrimonio de dos de sus miembros en una oficina del registro civil. Así, las demandas inicialmente particulares y dispersas de aquello que llamamos movimiento LGBT, que pueden ser enumeradas en ley de unión civil, matrimonio homosexual, ley antidiscriminatoria, visibilidad lesbiana, apoyo estatal a la prevención del VIH-SIDA, no violencia contra las lesbianas, ley de identidad de género, etc., se unifican cada vez más bajo la consigna del matrimonio gay, al menos en el plano del activismo más institucionalizado y las ONGs LGBT. Siguiendo a la CLO, esa identidad de demandas diferenciales de carácter inestable, ejemplo del fracaso de la diferencia absoluta, permitiría la existencia de significantes flotantes, elementales para la constitución hegemónica. El carácter antagónico del Estado, que deniega constantemente el derecho al matrimonio y familia, los significantes más vacíos dentro de la suma de demandas particulares, provocarían evidentemente la unificación interna del sistema a través de la operación de una lógica equivalencial. En el plano local chileno, la influencia externa de la aprobación de leyes de matrimonio en países como España o Pacto de Unión Civil en Buenos Aires son indiscutibles para un movimiento y una opinión pública insertos en un mundo comunicacionalmente globalizado. Pero también es muy probable que hechos coyunturales como el fallo de la Corte Suprema que quitó sus hijas a la jueza Karen Atala hayan reafirmado la posición antagónica del Estado como institución que niega los derechos LGBT en materia de familia y matrimonio. Por lo tanto, como yo lograba intuir hace un año, la negación por parte del Estado del acceso al matrimonio y a ser simbolizados como familia tiene como respuesta el fortalecimiento del clamor que efectúa la demanda. La consolidación de la negación estatal como fuerza antagónica a las luchas sexuales produciría, siguiendo la CLO, estos procesos equivalenciales entre las diferentes demandas particulares. Los significantes vacíos de la familia y el matrimonio tendrían la capacidad de colmar ese lugar vacío, de representar al resto de las otras demandas y por lo tanto ocuparían el lugar de lo universal para el caso del movimiento LGBT, un universal contingente que da coherencia y sentido a la demanda de las minorías sexuales ante la injusticia de la discriminación estatal. Es por esta razón que la conciencia social mayoritaria reconoce a los gays y lesbianas como una minoría discriminada no tanto por la violencia homofóbica, la estereotipización televisiva o las golpizas de neonazis, también temas evidentemente más graves y urgentes, sino por la acción del universal vacío del acceso a la familia y al matrimonio homosexual. Así, el modelo de la CLO logra explicar de manera satisfactoria el proceso de articulación de las demandas mayoritarias y hegemónicas en el marco LGBT. Pero este esquema no logra dar cuenta de los desajustes, las críticas y las resistencias a los modelos mayoritarios de la política institucional homosexual y tampoco a los procesos normalizadores de esa misma política denunciados cada vez con más fuerza desde los sectores críticos de la disidencia sexual. Como indican paradojalmente los mismos Lacroix y Mouffe, la lógica de la equivalencia es una lógica de la simplificación del espacio político, en tanto que la lógica de la diferencia es una lógica de la expansión y complejización del mismo. Por otra parte, y siguiendo a Rodolphe Caché, siempre es posible preguntarle a Lacroix en rigor, ¿qué tan vacío puede estar el vacío? Si el lugar vacío del universal puede ser colmado con cualquier contenido, ¿Por qué es el matrimonio y la familia, y no otro contenido, lo que logra formar ese universal vacío en el marco de las demandas de la disidencia sexual? ¿Por qué el significante familia es más vacío que otro? ¿Existe, acaso, una forma definida a priori en ese lugar vacío que implique que solo ciertos contenidos pueden llenarlo y no otros? Y si eso es así, ¿cuál es el efecto de esa determinación en el horizonte de una política democrática a la que el mismo Laclau aspira? En el texto descrito, yo consideraba este punto argumentando acerca de los límites que nos plantean los marcos de inteligibilidad cultural heterosexual a la hora de pensar las luchas políticas. La norma rige la inteligibilidad, permite que ciertos tipos de prácticas y acciones sean reconocibles como tales, imponiendo una red de legibilidad sobre lo social y definiendo los parámetros de lo que aparecerá y lo que no aparecerá dentro de la esfera de lo social. La norma no debe ser considerada solo como un modelo al que los sujetos intentan aproximarse. Por el contrario, la norma establece los parámetros mismos de inteligibilidad de las prácticas de los sujetos. La norma informa al sujeto y produce el ámbito posible de sus acciones. Incluso sus demandas y sus deseos son igualmente informados por la norma. En el caso del analizado matrimonio homosexual como demanda colectiva, es paradojal que las normas que regulan el deseo, las normas del deseo, producen y posibilitan a la vez un deseo de matrimonio expresado como un deseo de normas jurídicas otorgadas por el Estado y entendidas como derecho ciudadano independientemente de la orientación sexual de las personas. Así pues, tener una familia significa tener una vida categorizable, una vida posible de ser vivida, una forma de vida coherente. No tener una familia implica ser un proscrito social dentro de los términos de inteligibilidad del sistema heteronormal. La afirmación de la familia y el matrimonio hace insostenibles e ininteligibles otras formas de relación y prácticas de la sexualidad, generando nuevas jerarquías en el orden sexual y afectivo. El sistema heterosexual ha determinado a la familia y el matrimonio como instituciones deseables y el derecho a acceder a ellas como un derecho deseable de ser adquirido. El juego estará entonces también en el esfuerzo por la proliferación de formas no legibles ni tradicionales de vivir y por quitar a esas instituciones, el matrimonio y la familia, el carácter totalitario de aseguradores de la legitimidad cultural. Segunda parte. Crisis hipotecaria en Estados Unidos o el hogar está en llamas. La crisis financiera que azota las bolsas norteamericanas y mundiales y que ha provocado la quiebra de importantes bancos obligó al gobierno de Bush a echar a andar un plan de intervención estatal dentro del que se contempló la reciente aprobación por parte del Parlamento norteamericano de un apoyo a la banca privada de más de 700 mil millones de dólares provenientes del fondo fiscal, es decir, del dinero de los contribuyentes de Estados Unidos. El apoyo estatal a las instituciones bancarias privadas es fuertemente criticado en la sociedad civil estadounidense debido al paralelo descuido de la situación de los individuos particulares y las familias, muchas de las cuales han perdido sus casas o se encuentran endeudadas en cientos de miles de dólares debido a los altos costos de los créditos hipotecarios y a la baja en los precios de sus hogares. Pero este apoyo también ha producido una oleada de artículos y comentarios desde la izquierda intelectual que han proclamado que la crisis norteamericana y la consecuente intervención estatal significaría un punto de inflexión tal en la manera en que se han venido desenvolviendo las políticas económicas en el Estado neoliberal y las lógicas de mercado, que el modelo económico capitalista ya no seguirá siendo el mismo desde hoy. Pero todas estas lecturas no tienen en consideración que la crisis que provoca día tras día el desplome de las bolsas, que el Fondo Monetario Internacional ha catalogado como la causante de una futura recesión mundial, no es solo económica, sino que tiene como fundamento inicial una crisis paralela. Y es que hay que tener en consideración que la crisis actual de Estados Unidos no fue provocada de manera directa ni por el precio del petróleo, ni por la guerra de Irak o por la inestabilidad previa de las elecciones presidenciales, aunque evidentemente sus antecedentes tengan grados diferenciales de relación con la crisis principal. El colapso financiero fue provocado curiosamente por la caída de un sector específico que hasta al menos un par de años estaba ausente de los grandes megarrelatos de la economía política, de los conflictos de la guerra o de los informes de la CNN que ven los televidentes de todo el mundo. Me refiero específicamente al mercado inmobiliario de Estados Unidos, el mismo que le vende a la familia heterosexual norteamericana el sueño improbable del hogar como su hogar. Hoy es posible no solo contextualizar los hechos que hicieron detonar la crisis, sino también configurar líneas de lectura que difieren de las tradicionales, tanto de los economistas liberales como de la izquierda política. En 2002, la Reserva Federal de Estados Unidos decide mantener las tasas de interés en un piso mínimo, llegando incluso al 1%, medida que adopta en contra de las indicaciones del FMI que aconsejaban subir las tasas para paliar los efectos de la crisis de fines de 2000 y los efectos económicos de la probablemente como parte de una política de borradura de la memoria frente al trauma social y la evidencia de la condición de vulnerabilidad del país, el gobierno de Bush decide llevar a cabo diversas medidas que intervienen en el plano económico, cultural, político, etc., e incluso en el ámbito de la representación visual. Todos recordamos, no sin estupor, la decisión de los estudios cinematográficos de borrar la imagen de las Torres Gemelas de los registros visuales como films u otros, como si estas nunca hubieran existido. También en el plano cultural se interviene a través del reforzamiento de los valores tradicionales norteamericanos como la familia heterosexual monógama, espacio de protección privilegiado, se piensa, frente a la amenaza terrorista, racial, religiosa, cultural y económica. Mal que mal, el modelo de familia ha estado vinculado estrechamente al modelo económico, también de manera más importante en Estados Unidos. En esta línea, se evidencian los intentos del gobierno de expresar la bondad de la realidad actual de la familia norteamericana. Stephanie Coombs afirma en un artículo publicado hace pocos años en el sitio web del gobierno dedicado a temas de política familiar que, comillas, los padres norteamericanos pasan más tiempo con sus hijos que en cualquier momento de los últimos 100 años, argumentando que la disminución en el número de hijos por familia ha provocado un aumento del tiempo de atención individual a cada niño. La familia norteamericana sería aún más feliz que antes, pues los padres se comunican con sus hijos mucho mejor y pasan más tiempo ayudándoles en las tareas escolares que lo que hicieron sus propios padres con ellos. Dentro de las políticas económicas, la más importante para la economía interna fue mantener una tasa de interés baja, promoviendo así el consumo de bienes entre las familias, entusiasmando a los bancos, los que comenzaron a bajar los requisitos de otorgamiento de créditos hipotecarios, los ya tristemente célebres créditos subprime o créditos de alto riesgo. Todo sea por mantener la burbuja del sueño americano, el éxito y la prosperidad basada en la tenencia de bienes materiales y evidentemente también en la idealización del modelo heterosexual del hogar estadounidense. En 1956, Richard Hamilton, publicista británico y profesor de tipografía y diseño industrial en el Institute of Contemporary Art, elabora su famoso collage bajo la pregunta: ¿qué es lo que hace nuestros hogares de hoy tan diferentes, tan atractivos? En esta obra, Hamilton desarrolla no solo un manifiesto del pop art, sino también una radiografía de los cambios que se producen en la sociedad de consumo de masas después de la Segunda Guerra Mundial. Las promesas de felicidad del modelo político de posguerra son puestas en evidencia a través de la explicitación de sus íconos. El confort, electrodomésticos como la aspiradora o la lavadora, dos prótesis de reforzamiento de los roles heterosexuales de la mujer en el espacio doméstico, la comida enlatada, los medios de comunicación, la televisión, el cine, los cómics, los automóviles, junto a la pareja heterosexual idealizada a partir de la figura del hombre musculoso y la atractiva mujer moderna en la heteroarquitectura del hogar americano. El logo de la Ford, presente en el centro del collage, podría ser leído a partir de Preciado como la puesta en evidencia de la tecnificación de las subjetividades contemporáneas en el marco naturalizado del hogar heterosexual, donde la tecnología de producción fordista traiciona y pone en evidencia constantemente la fantasía de ese mismo ideal de naturalización. Para Preciado, las subjetividades contemporáneas están mediadas por tecnologías, en las que las tecnologías visuales o de representación y las tecnologías que actúan sobre la biología corporal, sustancias químicas y fármacos, ocuparían un lugar central. Así, mientras los electrodomésticos constituían en los 60 aparatos domésticos protésicos de reasignación de género en el espacio del hogar, la píldora anticonceptiva, ícono de la lucha feminista, hará lo mismo, pero en el cuerpo sexo de las mujeres. La primera píldora anticonceptiva que se inventó suprimía totalmente las reglas. El peligro que esta situación significaba para la estabilidad del régimen heterosexual en el que el cuerpo de las mujeres debe producir de manera cíclica menstruaciones, hizo que se inventara una segunda píldora, esta vez capaz de producir infertilidad, pero reproduciendo artificialmente un ciclo menstrual, entre comillas, igual al original. Los ciclos menstruales de las mujeres desde la década de los 60, estas bio-drag, como las llama Preciado, serán entonces el producto no de la naturaleza de sus cuerpos, sino el efecto de un complejo sistema de reasignación de los mecanismos corporales a través de prótesis químicas. La estabilidad de la heterosexualidad manifestada en los ciclos menstruales dependerá de la eficacia de la producción industrial de los laboratorios farmacéuticos que fabrican la píldora. La heterosexualidad ya no es naturaleza, es tecnosexualidad. Las reflexiones tradicionales que intentan articular la lucha homosexual, que intentaban articular la lucha homosexual con un análisis marxista, vinculaban la dominación económica con la hegemonía heterosexual. Pero hoy, en un momento post-fordista, ya no es posible afirmar, como lo hacían los liberacionistas homosexuales, que el régimen capitalista reprime la homosexualidad para promover la reproducción de la fuerza de trabajo en el marco de la familia heterosexual. Al contrario, en el post-fordismo se valorizarán las diferencias como posibilidades de diversificación de los nichos de mercado, en contraste con la producción estandarizada del fordismo clásico. Es por eso que el mercado gay no es un ejemplo de apertura de la sociedad liberal, sino el efecto predecible de la necesidad de diversificación de nichos. En palabras de Preciado, la heterosexualidad está desapareciendo. Las condiciones de producción sexual de cuerpos y de placeres están cambiando drásticamente, y éstas se vuelven cada vez más similares a la producción de cuerpos y de placeres desviantes, sometidas a las mismas regulaciones farmacopornográficas, estando todos los cuerpos sometidos a los mismos procesos de producción tecno-biopolítica. Tal vez por eso, el modelo obsoleto de sobreinflación del hogar heterosexual en el gobierno de Bush terminó por colapsar. Hoy no es descabellado pensar, junto a aquellos que presagian el fin del capitalismo, que el modelo se está autodestruyendo a partir de la heterosexualidad tradicional, representada de manera ejemplar por el modelo de hogar norteamericano. Una metáfora dramática de este proceso social es el creciente fenómeno de familias estadounidenses que, ante la desesperación de su situación financiera producto de los créditos hipotecarios y el alza de los intereses, deciden quemar sus casas para así cobrar el seguro y pagar a los bancos. De hecho, como señala un sitio web, en California los incendios debido a esta situación se han duplicado el pasado año y las cifras en otras zonas del país, como en Colorado, también han aumentado. En Internet han proliferado blogs en los que la gente que baraja la posibilidad de incendiar sus propiedades pide consejos sobre el procedimiento y los trámites a seguir posteriormente. Mensajes titulados como «No pago la hipoteca, quemo mi casa», «Sálvate de pagar la hipoteca, quema tu casa» o «Impide que el banco se quede con tu casa con fuego» son muestra de la catástrofe que está significando para millones de personas no solo una crisis económica, sino también una crisis simbólica en que se resquebrajan los modelos de construcción de nación, de identidad sexual y de parentesco familiar. Y es que Honey, at the United States of America, the home is burning. Gracias. Radio Tregua.